Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Auditorio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Entre Reviani y Arévalo. De la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, ahí en el sur. En el fondo del mundo, dijo. De nuestra América. Muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Hágase rico usted que es un poligrillo. Qué importante. Ideas inteligentes para ganar dinero. Un trabajo interesantísimo de nuestro equipo de producción. Uh-huh. Y aquí hay numerosas alternativas para engrosar El pecunio propio. El peculio familiar. Está muy bien. Si me permite la expresión. Que usted aporte, señora. Bien, entonces, organice su microempresa con la mínima inversión. A ver, voy a poner el dedo. Ahí. Por ejemplo, organice su propio servicio de catering, señora. Pero ¿cómo no se me ocurrió? Sí. ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¡Qué infeliz! Seré rica. Sí, seré rica. Primero Juan. Espere, primero tiene que cocinar. Somos ricos. No. No vendió ni un catering. Dígale a su marido que vaya encargando una casa de 6 pisos. Si usted es una privilegiada en las artes culinarias y cada una de sus recetas es una obra maestra del sabor, bueno, me está cargando. Sí, sí. Está a tiempo de vivir, bla, bla, bla. Cocine para eventos, reuniones o cenas íntimas con pocos invitados. Puede llevar las bandejas descartables con los alimentos a domicilio. ¿Quién es? La señora que se hizo rica. No. Dice, le aconsejamos... No, acompañe el envío con una tarjeta para que vuelvan a convocarla. Claro. Y sí, claro. ¿Dónde pongo la tarjeta? Dentro de las empanadas. ¿A quién llama, señor? Vuelvan a convocarme, dice. Galletita. Firmado la señora. No, vio la señora que... de la torta. A veces como separadores de empanadas. ¿Vio que las empanadas? ¿Separador vienen... de empanada? No, vio que ¿quién tiene interés en separar empanadas? ¿Cómo se unen las empanadas? Nunca vi que se unieran. Son como separadores los de los libros. ¿Vio el separador? Pero, ¿qué pasó? ¿Hay confederaciones de empanadas? No, le viene, por ejemplo. Se le pegotean, claro. Está, las están... pone todas juntas y se le pegan. Y usted agarra una y se agarra cuatro. No, separan áreas de sabores. Por ejemplo, después de las 4 de carne empieza la de pollo. La fila de pollo. No tenemos de pollo. Bueno, de humita. Menos. Eso no es una comida. ¿De qué tiene? He comprobado que los restaurantes argentinos han enloquecido. ¿Por qué? Es imposible conseguir ravioles de verdura. ¿Tiene ravioles de verdura? No. ¿De qué tiene? Tenemos de jamón, de salmón, sí, de lo que a usted se le ocurra. Con calamares. Pero no de verdura, no. Con calamares, berenjena, zapallo, lo que no, sea. No, bueno, berenjena. Bueno, no sé, qué sé yo, de todo. Tío. De berenjena raro. Bueno. De zapallo puede ser. Bien, disculpe. Sí. Dice, otra opción. Envíe diariamente las comidas dietéticas que debe ingerir su cliente, claro, según la prescripción de su nutricionista. En caso que desee perfeccionar su conocimiento, bla, bla, bla. Sí, ¿y cómo hace esto? Buenas tardes. Y, por ejemplo, usted le dice... ¿Qué le mandó su médico? No tengo médico. Bueno, tiene que ir... ¿Pero cómo hace para enterarse... de no, quién tiene un nutricionista y que justo el tipo, etcétera? Le mandás, bueno, pero eso es lo más difícil, qué vivo que yo. Pero usted se promociona comida, así. Poca comida le mandás. Claro, le mandás poca. Claro. Y si no se queja el tipo, le decís encima, psicólogo, le estoy diciendo, esto es más caro. Es más caro poco que mucho. No, ¿entiendes? No, no es más caro. ¿No entiende cómo es el negocio? No, pero me mandó bajo colesterol y usted me manda un chorizo, uno solo. No era para usted, ¿sí? No era para usted. Bueno. No, no, este chorizo, no, este era una donación. Yo recibí un chorizo. Y señor, va a tener que devolverlo ahora. Y digo, esto no es para la dieta. No, es una promoción. Con cuando haces puntos, cuando haces 100 puntos, sí, te damos un chorizo. No, pero yo no lo quiero, el chorizo igual. O te dejamos viajar en primera, no sabemos, lo que vos quieras. Me dijo, el médico me dijo, una dieta baja en colesterol. Bueno, tengo el colesterol malo. No me importa. Un poco, señor, alto, de precio. Dice, si no sabe cocinar, ahí está el problema. Sí, bueno, sí. Bueno, pero puede subalquilar. Claro, tercerizar. tercerizada. Pero entonces usted ya es capitalista de antes, ¿para qué quiere? No. Usted consigue los clientes y consigue la cocinera. Le paga un sueldo mísero a la cocinera y le cobra muchísima guita a los clientes. Y le digo, ya es capitalista. El capitalismo. Y sí, señor. Acabo de inventar el capitalismo. No, usted tiene que explicar. Lehman Brothers. No, Lehman Brothers es muy superior. Algún día se lo voy a explicar cómo funciona eso. Dice, ya no hay bienes ahí. Bueno, no importa. No hay mercancía. Ahí no hay empanadas directamente. Ni separadores. Nada. Y funciona. Es increíble. No me gustó esto. Ah, ¿y yo los tengo que entregar a domicilio? Sí. Y caliente. Y caliente. Imagínese, claro. O se la tiene que calentar ahí. Por ejemplo. Y usted puede dar el servicio. Yo tengo una recepción en mi casa. Buenas tardes. ¿Tiene el Colón usted? Sí. Para gente muy importante de la radiofonía argentina. Claro. Como el Colón. Y quiero lucirme. Cámbiese la ropa. Con una gran... ¿Lucirse ante gente importante de la radiofonía argentina? Sí. Con una gran... ¡Qué noche! ¡Qué noche! Entonces, ¿y con qué necesito? La entrada, primer plato, segundo plato. Bueno. ¿Qué puede ser? Entrada, queso cortado en cuadradito. Mortadela. Eso. La mortadela de primera. Mortadela, salame. Pero eso, para eso la hago yo. Aceitunas. Sí. Es una picada. Picles. Palito. Podríamos llamarle así. Picada, y bueno, entrada picada casera. Uh-huh. Primer plato. Sí. Milanesa. No, milanesa. Milanga le decimos. Milanesa, sí. Milanga. Pero, ¿y usted me la trae frita ya o la tengo que...? Sí, se la traigo frita. ¿Qué sería? Vida, señor. ¿Qué, esto es un servicio de lujo. Claro. Bueno. Frita y envuelta en un coso de cartón que dice milanesa. Sí. Con guarnición que puede ser de papas fritas o puré. Muy difícil de servir eso, porque... ¿Cómo? Difícil, con la papa. La papa frita recalentada es... No la recaliente, se la traemos justamente en el momento preciso. ¿Usted me dice la hora exacta? No, no sé la hora. No, hay gente de la radio... ¿A qué hora se la traemos entonces? Y no, a las 5 de la tarde. Algunos vienen temprano, y bueno, matar, que señor. Se brome. Se la entregamos... Solo tengo que calentar, pero... Postre, queso y dulce. No, señor. Vigilón, se llama. ¿Y algún souvenir, un bombón, algo para que se lleve? Un bombón a cada uno. No, pero es alegórico. O sea, lo reparte un chico. ¿Qué chico? Un chico, un dependiente nuestro. Sí. Va cuando viene, va a retirar el... La bandejita. La bandeja y sí. Le reparte un bombón a cada uno. Bueno, esto es pero para no vos, sé. Necesito. Man. Gentileza de Caterine. Ah, ese... Cateringa. Catering, ¿es el suyo, su empresa? Sí, Catering. Qué difícil el Catering. Catering. Ahora dígame, ¿no hay algo alegórico a la radio que se pueda hacer en un plato? Digo, no. ¿Alguna alegoría? No. Micrófonos al pesto, ¿qué querés? ¿Y algo así? No hay nada. ¿Para qué? Bueno, ¿se lo llevo o no se lo llevo? ¿Pero qué se lo llevo o no se lo llevo si no contraté nada? ¿Cuántos no son? Me gusta lo de la milanesa que... Plan B... Tenemos una variante también, sí. Pollo. Pero, o sea, un cuarto. Pollo con las mismas guarniciones que iban a hacer para la milanesa. No puré tiene... o papa frita. Pero para eso compro ravioles de verdura en cualquier casa de pasta. No, ravioles de verdura no. No tenemos. Mire, ¿vio el jamón cocido que está ahí? Sí. No ¿Vio el queso? ¿Qué? Milanesa napolitana. No, bueno, pero es todo lo mismo. No me gusta esto para ganar plata. Y además no vamos así a hacer, vamos a hacer nunca. Aquí, pasé de perros. Oh. Ahí está. Ah, eso es mucho perros, mejor. Sí. Es mucho mejor. Ya estaba podrido del catering. Sudado con la comida. No se lo comen ni los perros. Lo que ¿cómo se hace eso? Primero, que pega un cartel. Paseo Perros. Paseo Perros. El cartel ya se vende impreso en las papelerías. ¿Dónde lo pongo? ¿Sabe qué? Donde venden artículos para perros. ¡Qué buena idea! Sí. No, pero también... ¿Qué venden? ¿Cómo se llaman? Veterinaria se llama. Veterinaria. No, se llaman Pet Shop. El Saita Mamerto, sí, como Pet Shop. Veterinaria. La bestia. El Pet Shop o negocio de mascota. Ah. Ay. Ahí pone... No tengo caniche, papi. Ahí pone paseo perro. Pero también puede poner un papelito en el ascensor de un edificio. El ascensor, como y me ven cuando... No, sí, si usted puso este papelito, el ascensor, etcétera. Bueno, pero lo puede poner ahí. Bueno, pone. Y como... Sí, está bien, pero no importa. Paseo perro... Lo llaman. Fulano de tal, usted tiene que poner un nombre artístico, claro, que tenga que ver con pasear perro. No, no importa. Sí, no se va a poner... Roque. Ingeniero... Maswick. No. Pero Roque está muy bien. Roque, sí. Roque Feder. No, deje Roque. Ese Roque perro Batuque. No me mire ni me toque. Entonces... Roque Don. Ahora, ¿usted qué habilidad tiene para pasear perro? Porque yo agarro la correa y lo... Sé caminar. Camino. No. Sé caminar y sé decir... No. Sí. ¿Y qué otra habilidad quiere que tenga? Escucha, mirá. Si tuviera otra habilidad... Trabajaría. Sería rico. No, señor. Usted debe transmitir el amor al perro. Eso se llama zoofilia, señor. Se lo tiene que... Al dueño de la mascota, usted le tiene que transmitir confianza. Sí. ¿Qué hace, che? Amor. Te quiero. Confianza. Ya está. Ah. Ya te di. Esas tres cosas. Qué lindo. Y tiene que ¿cuánto ser... ¿Cuánto vale una paseada de perro? ¿Qué se cobra por kilómetro, por cuadra? No, por, por día. Por cuadra. Por cuadra. Por cuadra, claro. ¿Cuántas veces lo quiere sacar? Yo no soy el dueño del perro. Ah, cierto, por mí no lo quiero sacar nunca. Es más, ya me inventé una cosa. Agarro y lo meto en un galpón que hay ahí a la vuelta. Me quedo 5 horas leyendo el diario. Y a las 5 horas le devuelvo los perros. ¿Qué sabe el tipo? Si lo paseo o no lo paseo. No, el perro o sea, sabe. Mira si se va a dar cuenta. ¿Qué le va a contar el perro? El perro, el perro pone la pata acá y le dice... ¡Guau, guau! Le cuenta. No, pero hay muchos dueños saben... Como Lassi, le cuento. Le escribe. Lo miran al perro primero porque el perro después de pasear... Sí. Viene tranquilo, transpirado. Ah, sí, claro. Vos te das cuenta enseguida. Sí, si usted lo nota muy ansioso, dice... Que sí, sabe por qué calles anduvo. A este perro lo metieron en un galpón, dice uno. No empiece. No, es así. ¿Qué precio tiene, por ejemplo, una paseada de perro de una hora? ¿Cuánto? Por lo menos 200 pesos. Y sí. ¿Cuánto? ¿200 pesos? Porque ir a un buen médico sale 500 pesos. Sí. Para entrar. Pero bueno, pero no está yendo a un cirujano. Está yendo a pasear el perro. Por eso mismo le cobro 200. No. Menos de la mitad. ¿Qué claro. quiere? Pero no se cobra por hora eso. Ese... Usted viene lunes, miércoles y viernes. 600 pesos. El cirujano no se cobra por hora, el médico. Pero no, usted te atiende el médico con un reloj. Y con un reloj te pone ahí. Eso es el psicoanalista, ¿no? Sí, el psicoanalista. Eso no tiene nada que ver con la medicina. Sí, señor. Medicina. Te cobran el espera incluso. Psicoanalistas y taxistas tienen un reloj. Del mismo modo que. Pero ¿por qué usted considera al trabajo del médico como un patrón de medida del resto de la profesión? No, para ver que estoy cobrando poco. No es poco, mucho. Bueno, entonces si no es mucho... 600 pesos. No. 600 pesos. Ya que te haces el... No. Claro. 200 pesos la hora es una exorbitancia. Bueno, 200 pesos 2 horas. Total que me importa. No, ¿cómo total que me importa? Claro. Mínimo 2 horas, eso sí. Ahora... No me va a dar el perro por 10 minutos. Claro. Escúcheme, don Roque. Sí. ¿Cómo es el paseo? Porque yo tengo una duda que... Yo veo que el paseo usted... lo llevamos por todas partes. No, pero espere. A los mejores lugares. Sí, señor. Yo veo que usted tiene como... Lo paramos en la puerta de Clark's. a chupar lo que sale. Dejamos buscar en los tachos de basura de Clark's. Sí. Yo veo que ustedes pasean como 30 perros a la vez. Le hacemos agarronear a la gente que sale del Sheraton. Pero si mi perro es el primero del circuito... Le hacemos chumar inmigrantes en el sexo. No, perro. Nos hacemos correr patinete, imagínate. Si mi perro es el primero del circuito, cuando llega al número 30, pasar a buscar al trigésimo, sí. El perro ya está cansado. ¿Eso es parte del paseo? Claro, sí. ¿O cómo lo cuenta? Porque después tiene que volver. Sí. Se llama injusticia de la vida del perro. Y siempre se lo lleva primero. Y al último, el último pobre no le diga nada. No. Pero al último se lo devolvemos último. Claro. Lo devuelve hace, claro, hace tenemos nosotros esa inspiración del que está engañando, ¿no? ¿Y sabes lo que tenemos en el galpón? Cintas. ¿Para qué? Para que el perro corra. No, señor, pero alárguelo en un campo, en un canil. Si lo estrenamos también al perro. Sí. Le ¿cómo? Tiramos palos. Ah, lo entrena. Sí, lo estrena. Pero le tira palo y se lo trae. Y el perro que está que tiene voluntad me lo trae, el que no me lo quiere traer, que me importa. ¿Cómo no se quiere que yo me llame un palo? No juego más, bueno, señor, pero no quieres jugar, te quedas ahí, fuiste. ¿No corre riesgo de que se escape el perro? Y sí. ¿Cómo y sí? Sí. Por eso tenemos algún seguro, tenemos el circuito electrificado alrededor del galpón. No, señor. El palo se lo tiro en interior, eso. Claro. Yo en interiores. Pero viene a los perros como ¿qué cuidados tiene con el perro? Porque además la convivencia que no me muerda principalmente. No, bueno, sí. Por eso usamos estos buzos. Yo tengo ahora que no me desconozca, porque claro, por ahí el perro se pone como el romance del malevo. Sí, claro. Me mira, me desconoce, le sale espuma, claro, espuma, y se oye el grito de mi mujer que dice ¡Rosendo! No. Entonces ante eso tengo un revólver. ¿Cómo va a tener un revólver? Sí, señor. Más vale la vida de uno que la del animal, escúcheme. No, yo digo, ¿cómo cuida a los perros más pequeños? Yo tengo un perro muy pequeño. Ah, sí, no. De kilo y medio. A suerte y verdad, es ¿cuánto? Esto. Medio kilo. Lo llevo en el bolsillo. Esos perros los llevo en el bolsillo. No. Y se los paseo en el bolsillo. Pero tengo miedo porque usted tiene ahí grandaneses y sí, lobos. Sí, nosotros no hacemos diferencia de raza, de credo. Y pero lo mezcla todo. De nada, no señor. Discriminamos. Por eso señor. Mismo, en eso consiste. Y pero tiene que la tener no discriminación. No, bueno, pero tiene que discriminar un poco si usted, para cuidar. Si usted quiere vivir una vida civilizada, va a tener que discriminar. Y bueno, por eso. Por ejemplo, las personas que no aprueben su examen de medicina no podrán operar. Bueno, sí. Eso es. Absolutamente discriminatorio, señor. Sí, señor, en buena hora. Sería un mundo muy cruel si fuera así, imagínese. Pero el perro chico, un paso de mi perro son 20. Perdón, al revés. Sí. Un paso del dogo son 20 pasos de mi perrito. Es un problema mío. No, bueno, ¿y cómo lo hace? Lo llevo arrastrando a su perro. Bueno, no. Y además se abusan. Los perros más grandes. No, señor, eso nosotros, es una cosa No, en no le estoy diciendo los no perros. No permitimos, tenemos, incluso tengo un tigre. Claro. ¿Para qué? Para cuidar la seguridad, disciplina. Es el pacto del tigre Vica. ¿Cómo van a cuidar con un tigre a los canes? Y sí, cuando un perro se hace se quiere propasar, claro. ¿Qué, le tira el tigre? Le largo el tigre, le digo, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué? Adivina quién sufre ahora, dice. Disculpe, ¿no se contagian parásitos? ¿Yo? Sí. No, usted no, señor. Tengo garrapato toda la noche. Mi mujer me tiene cansado, ¿verdad? Y si no me soporta más. De un perro a otro, vio que el perro es más bien promiscuo. Yo leí esa canción. Sí. Mensaje de un perro a otro. Los perros son más bien promiscuos entre sí cuando están en... Ay, los hombres no. Sí. Olerse y así. Bueno, y sí. Entonces saltan las pulgas. Yo no me dejo leer, Pero si usted es el que va, Sí, pero hasta ahí llego. Usted tendría que tener olor a perro, un profesional. Sí, tengo olor a perro. Bueno, por pero eso. Es el olor a perro macho alfa, olor a perro jefe. Sí, sí. A perro capo, no sé si me entendés. Sí, ¿cómo son esto? El perro alfa es el guapo, ¿no? El macho alfa es el ¿y hasta dónde hay? ¿Hasta qué letra hay? No, Omega. Y más. Y después tienen tres letras y dos números. Pero eso con las abejas, abeja reina, abeja obrera. Las abejas se las morfa. ¿Las ovejas qué? Abejas. Ah, con los perros no pasa. A mi juego me llamaron. La oveja reina. La eligen allá en el sur. No, señor, no hay una jerarquía así. Menéndez ¿la oveja reina? Sí. Lo que puede el amor. Qué lindo. Discúlpeme. ¿Qué? ¿Y cuándo llueve? ¿Cuándo qué? Cuando llueve. Ah, cuando llueve. Sí. ¿Dónde ruido, va la gente? El ruido de la lluvia en la chapa. No, señor, le estoy diciendo cuando llueve. Se suspende el paseo y me lo pasea otro día. No, no, lo paseamos abajo de la lluvia, igual. Pero... un olor a perro mojado. Ah, sí. En realidad lo que hacemos nosotros, los llevamos al galpón, los mojamos a los perros con una manguera. Y le decimos, qué lluvia, qué barbaridad. Sí, tiramos un poco de agua en el pelo y no sabes, 100 pesos más. ¿Cuánto mide el galpón que usted me está diciendo? ¿Cómo este, más o menos? Más chico. Es este. Sí. Ah, acá lo... acá lo traemos. A la tarde no hay programa. Está lleno de perros. No sé, no sé, no tengo... ¿No huele? Sí, pero me parece que las dimensiones no son para que perros corran libres. Señor, no es un gimnasio, loco, es un depósito. Última cosa, ya, no, no tenemos tiempo, pero... una última actividad. ¿Qué tiene? A ver. A ver... con esto no le fue muy bien. Aprenda a leer el futuro. No. Vivero. No. ¿Venda belleza? No. ¿Y? ¿Si la tiene? Si usted se anota... no. No, no, no hay nada. ¿Venda productos de belleza? Ah, salen mucho las cremas estas caseras, ¿vio que...? Esa, haga cremas caseras. Sí, se hacen cremas. Sí. Le proponemos que usted aprenda a maquillar. No, mejor todavía, depilar, depile. No, depile, bueno. Ahí está, en la puerta le pone un cartel. Por este es depile. Listo. Ya está. Basta de pelos. De lo bello a lo bello, sí, señor. Paseo pelo. Pelito para bien. Puede corregir. El japonés paseo pelo. Y depila. Sí. Y listo, ¿qué puede tener de dificultad eso? Pero usted debe... arrancar un pelo, sí, cualquiera lo hace. Usted se entrena un poco. ¿Cómo se entrena? Con una amiga, con una hermana, una cuñada. Sí. Y listo, bueno, ya está. Y pone el cartel en la puerta y espera que llegue la clienta. Okay. Llega la clienta, buenas tardes. ¿Dónde la depilo? Sí. Que, a ver, dígame cuáles son los pelos que hay que sacar. Bueno, mire, el bigote me está molestando un poco. Es muy difícil. Socialmente. Sí, bueno, es muy difícil. No progreso en el trabajo, dice la amiga. Es muy difícil. Todo me dice el señor gerente. No. Muy difícil el bozo. ¿Eh? ¿El qué? El bozo. ¿El bozo masivo? ¿Qué le pasa? El bozo a los 16, ahora sí, en Chile, sí. Parece mentira, parece. Porque le queda marcado, vio, como un beso apasionado, pero no, es la depilación. No, es la depilación. ¡Ah! Con razón. Sí, le arranca. Ah, ¿depila en caliente usted? ¿El qué? Y depende de los días. Si depila en caliente, ¿lo hace en caliente o...? ¿Caliente usted o yo? No, señor. Para nosotros la cera. Es un trabajo para nosotros, ¿eh? ¿Las ceras? La cera caliente. Sí. Sí, qué película. O vio que hay otros que es en frío, que... según como lo que tengamos, sí. A la cera negra lo hacemos nosotros. Ah, ¿con la cera negra? Sí, sí. Y con el palito, ¿vio que el palito de la cera es parecido al de la nieve esa de azúcar? Sí, no, ¿y sí? ¿Dónde cree que lo sacamos? Lo juntamos de sueldo en el parque japonés. Depilación dulce. Bueno, si se deja pegar ese azúcar puede también claro, depilar claro, con eso. Arranca. Está, tampoco, si usted viene a un lugar casero, esto no es el claro, el spa X. Claro, no, pero imagínese. Es una cosa económica, señora, para gente de barrio, así que se ha resuelto por una vida más bien mísera. Sí, bueno, pero... entonces, nuestro lema es ¿qué querés por 50 pesos? Claro. No, bueno. Pero así como me ve, yo soy una señora... Sí, ya me parecía. Tengo un gran umbral de dolor, porque la vida me curtió. ¿A dónde lo tiene? Todo. La vida me ha curtido. Sí, se conoce. Y... ¿qué quiere decir esa frase? No, eso. ¿Quién la ha curtido? La vida. Ah. Sí, quiero recapado, señor. Pero imagínese que tampoco puedo... A mí me gusta esa frase que no tiene remedio. ¿Cómo es? Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Ah, esa me gusta. Es mucho esa frase. Sí. Si pudiera saber qué quiere decir, me gustaría mucho más. ¿Dónde colarla, viste? Sí. Buenas tardes, ¿qué se hace? Bueno, vaya ahí, hay una cola... Ah, sí. Entonces, y en un tiro desnúdese y... todas esas peludas vienen a, sí, a depilarse sí, naturalmente, ¿qué quiere que venga? Bueno, sí. A comprar factura, bueno. Mientras tanto nosotros vamos a hacer una Sí, una pausa, mejor todavía, sí. No sé si mejor, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Pausa.